La Glorieta, con Rosmar y Alonso. El Ayuntamiento de Elche ha conseguido de los fondos europeos casi 10 millones de euros para acometer un importante y ambicioso proyecto, la rehabilitación de todo un barrio, el de Porfirio Pascual. El pasado viernes, el consejero de Vivienda y el alcalde se reunieron con los vecinos para darles los detalles de esta actuación urbanística, que parece que avanza en su tramitación administrativa, porque ayer mismo anunciaron que en la plataforma de contratación ha salido a licitación la asistencia técnica y la dirección del proyecto de obra. Además, ayer en el Pleno se modificó la ordenanza municipal para permitir colocar los ascensores en el exterior de los edificios. Pues bien, para hablar de este proyecto queremos conocer la opinión de los vecinos, de sus beneficiarios, y para ello tenemos hoy en el programa La Glorieta al presidente de la Asociación Vecinal Porfirio Pascual, Juan Antonio Curiel. Muy buenos días, Juan Antonio. Hola, muy buenos días, Rosmaris. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, supongo que no tan bien como vosotros. ¿Es un regalo este proyecto de rehabilitación? Bueno, para nosotros realmente, en nuestra opinión, es como un milagro caído del cielo. La verdad es que estamos muy contentos y muy agradecidos, porque para nosotros sí que es verdad que esto es un privilegio, estas ayudas que nos hemos recibido de los fondos y, ante todo, pues la visita tan importante que hemos tenido del alcalde, del conseller, también vicepresidente, también que vino Héctor Illueca y del secretario autónomo de Viviendas y, ante todo, también de Ana María Arabí. Tuvieron la visita y estamos muy contentos, muy agradecidos de esta ayuda, de este, como yo digo yo, esa lluvia de estrellas que nos ha caído. Vamos, para nosotros como si no hubiera tocado la lotería. Muy contento. Sí, porque estamos hablando, el proyecto cuesta 13 millones en total, las cuentas tienen que estar muy claras, de los que 12 millones caen de las administraciones públicas, Europa y supongo que el gobierno local y el gobierno autonómico. ¿Y vosotros pagáis un millón? Un millón entre todos los vecinos y entre todo las personas no vulnerables que no puedan defender ese tipo de ayudas, pues saldrán pues, totalmente gratuitas. Y ya hay un máximo que hay que pagar al igual unos 7.000, según también las rentas de cada persona, 7.000 euros, fíjate, durante 15 años para pagar. O sea que eso es regaladísimo, la verdad es que es. Hay tipos de ayudas de todo tipo, ¿eh? Pero que bueno, que los vecinos no se preocupen, que vamos a tener tiempo de ayudas ahí para todos y estamos, ya digo, que estamos muy contentos, no salimos de lo que tenemos, la verdad es que estamos muy contentos. ¿Qué tipo de viviendas tenéis? ¿Tan mal están? Bueno, las viviendas realmente ya hace unos años que estábamos ya difundiendo para lo que es el ayuntamiento, todo tipo de grietas. Las aceras están levantadas, los desagües, tejados, está todo muy dejado. Muchas grietas enormes y, ante todo, también lo que es el alrededor, lo que es la zona verde también. Hacía falta, la verdad es que hacía falta porque es que estaba muy, muy dejado todo. También es verdad que nosotros también, para ser más claros, hemos ido dejando también durante el transcurso de los años y hemos tenido un tipo de arreglos no lo suficiente, ¿no? Pero que, vamos, que todo ha sido así, como digo yo, una ayuda recibida que hemos tenido de todos los vecinos, en general entre todos apoyando y defendiendo, a ver si así de esa manera nos hacían caso para poder arreglar estas viviendas que realmente le hacían falta, estaban muy estropeadas. Las grietas aparecidas en esos problemas estructurales que acabas de describir, ¿vienen provocadas exclusivamente porque este barrio está situado sobre la ladera del río que se ganó al cauce mediante un relleno mal compactado? Pues bueno, se hicieron unas revisiones y la verdad es que también, pues puede ser también, podría ser que también durante tantos años que son las viviendas que tienen, podría ser que están muy, muy cerca también de la ladera del río. Pero también es verdad que, yo qué sé, el tiempo también, las viviendas ya son 60 años por lo menos y sí que es verdad que están las grietas muy, muy importantes y no te extrañe que sea también el tema de pues de algún tipo de hundimiento de terrenos, claro. ¿Hay aluminosis en las vigas? No, la verdad es que de momento no, pero bueno, y una vez que se revisen ya se descartará si hay algún tipo de, pero de momento no hay, pero bueno, que ya se irá viendo el transcurso de las obras, que es lo que va saliendo de ahí, porque se va a cambiar totalmente todo en general, todo, tejados y de todo. ¿Teméis que esto se eternice o confiáis en los pasos que ya ha dado el ayuntamiento de que esto no va a ocurrir como en el barrio de San Antón, en el barrio de los Palmerales, que se tardan décadas, años, en empezar las obras? A ver, empezar las obras, vamos a empezar para el primer trimestre de este año que viene. Ya a raíz de las obras se irá viendo a ver lo que hay, porque tampoco se sabe. De momento vamos a rehabilitar lo que es toda la vivienda y luego ya se irá viendo a ver qué tipo de informes van saliendo, si hay algún tipo de ahí de, no sé, no se puede saber. Hasta que no metan mano ahí, como digo yo, pero no creo que pase como San Antón, no creo. En el pleno de ayer vimos que se tenía que cambiar la ordenanza porque los ascensores, este tipo de viviendas, no os caben dentro, en lo que es el postigo, en la escalera interior. ¿Por dónde os van a poner esos ascensores? ¿Por el exterior? Bueno, los ascensores lo van a hacer por el exterior, por la parte de atrás, lo que es donde están las escaleras. Tendrán que retocar las escaleras y detrás van unas plataformas. Justo detrás hay como un jardinito con árboles, que eso supuestamente se arrancará y a raíz de ahí se cogerá ese terreno para poner las plataformas de los ascensores. Son 18 edificios a rehabilitar. Has dicho que pagaréis una máxima de cada vecino de 7.000 euros. Con 15 años os van a dar de plazo para hacerlo, para pagar. ¿Cuántos vecinos son? ¿Cuántos propietarios hay? Pues yo creo que son 302 viviendas, no sé si unos 700 y pico propietarios más o menos. En 18 bloques, 302 viviendas, por ahí está. Y bastante, la verdad. ¿Y tenéis ya el plan, la hoja de ruta? Primero serán las catas para determinar qué edificios son los que peor están para comenzar por ellos. Supuestamente creo que se irán viendo qué tipo de edificios serán de los primeros. Eso todavía no se sabe. Vale. Ya una vez que empiecen, ellos dirán que, al igual, según hoy, creo que para Antonio Martínez podría ser que al igual se hiciera todo a la vez. O quién sabe si empezará por una zona o otra zona. Eso todavía no está descartado, no se sabe dónde por dónde empezará. ¿Qué va a pasar con los vecinos de un edificio que va a comenzar a rehabilitarse? ¿Tenéis que iros? De momento no, según se dijo, no hacía falta. Pero bueno, eso ya durante el transcurso de las obras se irá viendo. Pero de momento dicen que no hace falta que se les aloje. Pero bueno, ya te digo que una vez que se vaya haciendo obras, ya se irá viendo lo que hay. ¿Tenéis un esbozo de cómo van a quedar? ¿Estáis viendo cómo va a quedar el barrio? Bueno, vimos ya lo que es el que pusieron lo que es puesto, lo que es cómo se va a quedar el barrio, lo que es la estructura y todo de las fotos, lo que se ve en las fotos, se ve muy bonito todo esto, pero bueno, hay que verlo primero también en persona, ¿no? A ver cómo se van a quedar, pero lo que es el boceto, todo lo que es el proyecto que han puesto, se ve muy bonito, ¿eh? Pero bueno, hay que empezar a ver para ver cómo es. ¿Todos los vecinos habéis votado a favor de esta rehabilitación? Sí, la mayoría, casi todos hemos estado de acuerdo. O sea, lo primero, siempre es verdad que hay alguna persona, un vecino que no está de acuerdo por las circunstancias de, yo que sé, a lo mejor de las rentas o lo que fuera, pero estamos todos. Yo lo que he oído, estamos todos muy contentos, pero bueno, que ya verás que sí, que estamos todos aprovechando lo que es este privilegio que tenemos y esta ayuda, y estamos todos de acuerdo en lo que haga falta de ayudar, ahí estaremos todos los vecinos, que estamos muy contentos, la verdad que sí. ¿Y qué hay de la pasarela que va a conectar el barrio de Carrús, que va a pasar por Porfirio Pascual para el cauce? Bueno, la pasarela esa es otro tema aparte, que eso ya ahí ellos ya veremos a ver cómo está el tema, porque creo que tienen que desviar la pasarela, porque hay algunos vecinos que lógicamente no están de acuerdo pues que pase una pasarela por delante de tu casa, ¿sabes? Pero bueno, eso es otro tema que vamos a dejar ahora ya en margen, que eso ya se irá viendo. Pero eso prontito empezarán también a hacerlo. Creo que hay un desvío de lo que es la pasarela, para que no afecte a los vecinos. Pero bueno, ya se irá viendo a ver lo que hay. O sea, esa pasarela que iba a conectar el barrio de Carrús con el cauce del río, ¿pasaba por los edificios del barrio Porfirio Pascual? Sí. Sí, pasaban por cerca, por ahí cerca, y por eso no estaban de acuerdo los vecinos, pero bueno, creo que se ha oído algo que van a desviarla un poquito hacia arriba, creo, por donde estaban antiguamente las cuevas, por ahí, para que no afecten a los vecinos. Bueno, pues Juan Antonio, Curiel, ¿qué más vais a pedirle a los Reyes Magos? Bueno, yo creo que ya que con esto ya tenemos bastantes, Ahora que también es verdad que nos toca la lotería del barrio, el 94 que tenemos. Bueno, pero bueno, estamos ya con esto ya tenemos la lotería tocada. Efectivamente. Ya con esto ya vamos. Ya os ha tocado. Estamos muy agradecidos por toda la visita que hemos tenido de todos ellos, el conseller, el alcalde y todos los demás, y a los vecinos que tuvieron presentes también. Animo a los vecinos que sigamos apoyando este proyecto y que... con energía positiva, como digo yo, y para adelante. Pues muchísimas gracias por explicarnos el proyecto, gracias. Muchísimas gracias, buen día, muchas gracias. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. I was running blind like a silver light.